Hey yo mama, I know you're in heaven, but this is my second dedication for you. And this song goes for you, we love you, we still miss you. Yeah, mama, this my dedication. Hey yo mama, this my inspiration. Mama, this my inspiration. Mama, this song goes for you. Mama, this my dedication. Song for you. Dear mama, I really miss you. I want to see you, mama, I want to kiss you. I want to talk to you, I really miss you. Mama, this song for you. Dear mama, I really miss you. I want to see you, mama, I want to kiss you. I want to talk to you, I really miss you. Mama, this song for you. I know you're heaven now, and God is by your side. I see your pretty face, mama, I see your pretty smile. Pues te mira mujer, tú me enseñaste a querer y también a crecer. Tú me enseñaste que la fe no se debe perder y que Dios es el único que tiene el poder. Ahora no estás en la tierra que estás arriba, gozando cuando mi Dios suya tú le va a mirar. Antes de partir de este mundo tú sufriste, te quedaste más de aquí y nunca te levantaste. Y cuántas noches madre tú te desvelaste, y cuántas veces por tu pierna tú lloraste. Antes de partir de este mundo tú sufriste, te quedaste más de aquí y nunca te levantaste. Y cuántas veces por tu pena tú lloraste. Madre, esta es mi dedicación. Señor, madre, esta es mi inspiración. Madre, esta es mi gran inspiración. Este penumbra favor. Madre, hey yo mama, sé que tú estás en el cielo. A Freddy Brenda y tu hijo Anthony menor, te extrañamos. Hace falta tu consejo de sabiduría. No hace falta ver tu cara, madre, día a día. Fuiste la madre más linda cuando estabas en vida. Sé que tú nos cuidas. Hace falta tu consejo de sabiduría. No hace falta ver tu cara, madre, día a día. Fuiste la madre más linda cuando estabas en vida. Y todavía desde el cielo sé que tú nos cuidas. Mama, this my dedication. Hey yo, mama, this my inspiration. Mama, this my inspiration. Mama, this song go for you. Mama, this my dedication. Hey yo, mama, this my inspiration. Mama, this my inspiration. I see your pretty face, mama, I see your pretty smile. Te puse Elizabeth, fuiste mira mujer. Tú me enseñaste a querer y también a crecer. Tú me enseñaste que la fe no se debe perder y que Dios es el único que tiene el poder. Ahora no estás en la tierra, que estás arriba, gozando.